El jubileo de la misericordia sigue su camino y en este mes de junio, mes tradicionalmente consagrado al Sagrado Corazón de Jesús, y aquí tenemos una imagen que está colocada y expresándonos y recordándonos que estamos en este mes especialmente consagrado al Corazón de Jesús, creo que es una buena oportunidad pues para, en el contexto del jubileo de la misericordia, subrayar la importancia de ese mensaje del Corazón de Jesús dirigido a los sacerdotes, porque este pequeño, esta pequeña charla, reflexión, retiro, la hacemos en este contexto sacerdotal. Bueno, pues este mes nos ha llegado publicado desde la BAC una obra de nuestro querido Papa Emérito, Joseph Ratzinger Benedicto XVI, pone como autor, porque también recoge escritos suyos antes de ser Papa y también después de serlo, ¿no? Tiene la introducción del cardenal Miller, el precepto de la Congregación de la Fe, y tiene un prefacio escrito por el Papa Francisco. Y recoge distintas charlas, homilías de Santo Padre, referidas especialmente al sacerdocio desde la perspectiva del Corazón de Jesús. El título que tiene este libro es Enseñar y aprender el amor de Dios. Enseñar, un sacerdote enseña y al mismo tiempo aprende del amor de Dios. Bueno, pues echando mano un poco de las inspiraciones de este libro, de las joyas, porque la verdad es que creo que tenemos un Papa emérito que va a pasar a la historia. Es impresionante las obras completas que se están publicando de él en la BAC, es tremendo, ¿no? Y uno hasta tiene un poco remordimiento de conciencia de no aprovechar todas esas joyas, pero la vida nos lleva a una velocidad que uno, bien, pero intentando aprovecharlo, ¿no?, en la medida de lo posible, porque él también, con motivo de la convocatoria aquella que hizo de un año jubilar sacerdotal, no sé si os acordáis, es que la vida va muy rápida, pero no son tantos años, que él convocó un año jubilar sacerdotal. Y bueno, pues en aquel contexto también pienso que las reflexiones que allí se hicieron son perfectamente utilizables en nuestro contexto del jubileo de la misericordia. ¿Cuál fue la frase emblemática utilizada por el Papa Benedicto XVI en el año jubilar sacerdotal? La frase emblemática, que estaba tomada del santo cura de Ars, fue: el sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Él rescató esa frase. Luego hemos descubierto que estaba presente en el Catecismo de la Iglesia Católica. Esa frase estaba citada explícitamente en el Catecismo de la Iglesia Católica. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Expresión de nuestro santo patrono, el cura de Ars. ¿Con qué matices pronunció y propuso, ¿no?, esa frase como lema de la convocatoria del año jubilar, nuestro Papa Benedicto XVI, nuestro Papa emérito? Primero, pues como un reconocimiento admirado del don de Cristo en el sacramento del orden sacerdotal. Hay cosas a las que no nos podemos acostumbrar nunca. Hay cosas que nosotros tienen que suscitar admiración, que nos tenemos que quedar con la boca abierta. Lo peor que puede ocurrir en un alma cristiana es perder el sentido de la admiración. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús, repetía con frecuencia el santo cura de Ars. Esta conmovedora expresión nos da pie para reconocer con devoción y admiración el inmenso don que suponen los sacerdotes, no solo para la Iglesia, sino para la humanidad misma. Tengo presente, dice él, nuestro Papa emérito, tengo presente a todos los presbíteros que con humildad repiten cada día las palabras y los gestos de Cristo a los fieles cristianos y al mundo entero, identificándose con sus pensamientos, deseos y sentimientos, así como con su estilo de vida, a lo que fue Jesús. Entonces, ¿cómo entender el sacerdocio? Yendo a lo nuclear, porque es muy importante ir a lo nuclear y no coger el rábano por las hojas. ¿Qué es lo nuclear del sacerdocio? Dice él, subrayamos especialmente lo que tiene de renuncia por Jesucristo. Vamos a explicar el sacerdocio desde el punto de vista de las renuncias y de los sacrificios que supone para el servicio a los demás. Segunda posibilidad, resaltamos el don de haber sido llamados inmerecidamente, el don de que nosotros hayamos sido elegidos por encima de nuestros méritos de una manera gratuita. Resaltamos esto segundo. O dice él, o lo tercero. Porque nosotros igual podíamos tener la tentación de quedarnos en lo segundo. Pero fijaros, que él dice, no, ni lo primero, ni siquiera lo segundo, lo tercero. Lo tercero es resaltar la misericordia que Dios ha tenido con el mundo. O sea, Dios ha tenido misericordia del mundo. Y se ha servido de nosotros para ese acto de misericordia que quiere tener con el mundo. No vamos a resaltar ni las renuncias que nos hemos hecho, ni siquiera, fijaros bien, que yo haya sido el elegido, sino la misericordia que Dios ha tenido con el mundo y que yo haya sido elegido como un instrumento de esa misericordia del corazón de Cristo con el mundo. Segundo lugar, acción de gracias por la entrega fiel de tantos sacerdotes, a pesar de tantas incomprensiones. La fidelidad es un milagro. Y en la Iglesia existen muchos testimonios de fidelidad. También en esta casa en la que estamos, hemos hablado hace un rato, antes de comenzar esta charla, y hemos hablado de testimonios de fidelidad, de sacerdotes que con 90 años están al pie del cañón. Bueno, pues es que es importante admirarnos, ¿no?, de la fidelidad y generar, o sea, cultivar en nosotros la delicadeza por la acción de gracias, de que Dios nos permita ser fieles, ¿no?, en su seguimiento. Dice el Papa Benedicto, ¿cómo no destacar sus esfuerzos apostólicos, su servicio infatigable y oculto, su caridad que no excluye a nadie? ¿Y qué decir de la fidelidad entusiasta de tantos sacerdotes que, a pesar de dificultades e incomprensiones, perseveran con su vocación de amigos de Cristo, llamados personalmente, elegidos y enviados por Él? Tenemos que subrayar mucho la acción de gracias por la fidelidad. Cada día que termina, decir, te doy gracias, Señor, porque hoy me has permitido ser fiel. Me has permitido ser fiel. La fidelidad es un milagro. Cuando uno tira una piedra al aire, ¿qué es lo lógico? Pues que por la ley de la gravedad la piedra caiga. Eso es lo lógico. El milagro sería que la piedra se quede volando, ¿no? Pues en nuestra vida concreta, y cuando hacemos una apuesta como la que hemos hecho nosotros, ¿qué sería lo lógico? Pues que cayésemos. Eso sería lo lógico, lo que correspondería a la ley humana. Lo lógico sería que cayésemos. Si Dios permite que nos mantengamos fieles, pues es el mismo milagro que la piedra que se queda sin caer. O sea, que la ley de la gravedad no tiene la última palabra, ¿no? Y la ley de la debilidad humana no tiene la última palabra. La fidelidad es un milagro. Es un milagro. Que hay que vivirlo así, hay que pedirlo, hay que mendigarlo, ¿no? En tercer lugar, memoria de tantos sacerdotes concretos como han pasado por nuestras vidas. Sí, el Señor ha querido servirse de sacerdotes que nosotros hemos conocido y a veces les tenemos perfectamente identificados con nombres y apellidos. Otras veces la cosa es un poco más difusa. Otras veces ha podido ser un santo que yo que leí su vida y se me quedó marcado. Pero qué importante es que nos demos cuenta de que Dios se ha servido de historias sacerdotales para marcarnos en nuestra vida. Si decíamos que el sacerdocio es un regalo, es de la misericordia de Dios para el mundo, pues yo también he sido receptor de ese milagro. Hagamos memoria de los sacerdotes que se han cruzado en nuestra vida. Y seamos agradecidos. Recemos por ellos. Recemos por ellos, ¿no? Es una manera de incluso valorarnos más a nosotros mismos. Para que tú te valores más a ti mismo, que a veces cuesta más valorarse a uno mismo que valorar a los demás. A veces la falta de autoestima, por mucho que luego seamos vanidosos, porque es curioso, uno puede ser vanidoso y faltarle autoestima. Esas dos cosas son posibles perfectamente. Puede ocurrir perfectamente que uno compagine una falta de autoestima con la vanidad, porque la vanidad es un intento absurdo de intentar compensar pues la falta de autoestima que uno tiene. Bueno, pues para que valores más tu sacerdocio, sé más agradecido a lo que has supuesto en tu vida el regalo sacerdotal, de que otros sacerdotes han sido don de Cristo para ti. Y dice el Papa Benedicto, todavía conservo en el corazón el recuerdo del primer párroco con el que comencé mi ministerio como joven sacerdote. Fue para mí un ejemplo de entrega sin reservas al propio ministerio pastoral, llegando a morir cuando llevaba el viático a un enfermo grave. También repaso los innumerables hermanos que he conocido a lo largo de mi vida y últimamente en mis viajes pastorales a diversas naciones, comprometidos generosamente en el ejercicio cotidiano de su ministerio sacerdotal. A ver, pues a Benedicto XVI se le quedó grabado que aquel sacerdote murió llevando el viático. Se le quedó grabado al Papa Benedicto que su primer párroco murió llevando el viático a un enfermo. Le dio un ataque, lo que sea, y para él eso fue algo clave, diciendo, mi primer párroco ha muerto llevando el viático. Y para él eso fue un signo de dar la vida. Es curioso que cada uno en la vida ha recibido un signo. Y esto lo cuenta, pues fijaros, lo cuenta 50, 60 años después, habiendo quedado marcado, ¿no?, por ese testimonio sacerdotal. Si aquel cura hubiese pensado que lo que él hacía esa mañana de llevar el viático iba a ser motivo de que ese cura pipió lo que tenía ahí, ¿no?, pues de 24 añitos. Además creo que fue ordenado con 23, ¿eh?, de 23 años que tenía, ¿eh?, José Ratzinger, que ese cura pipiolo que era testigo de cómo el otro iba arrastrándose a llevar el viático, le iba a dejar marcado. Y años después, 50, 60 años después, como Papa de la Iglesia Católica, lo iba a decir ante el mundo, se hubiese quedado alucinado. Y hubiese dicho, pero si yo solo iba a llevar el viático. Sí, pues es que es lo que marca la vida. Es lo que marca la vida. Son muchos, por ejemplo, también cuando ocurrió la muerte de, pues por ejemplo, de Pablo Domínguez, ese sacerdote, etcétera. Ha habido muchos momentos en los que nos hemos dado cuenta hasta qué punto la vida de un sacerdote puede llegar a ser más determinante en la vida de los demás de los que suponemos. Cuarto aspecto. Evocación del corazón traspasado. Participación de los sacerdotes en la pasión de Jesucristo. Aquí es imposible encarnar en nuestra vida el sacerdocio de Jesús sin cruces. Es que sin cruz no existe sacerdocio, es que sin cruz no existe Jesucristo, es que sin cruz pues no existe encuentro con Dios, ¿no? Dice él, pero la expresión utilizada por el santo cura de Ars evoca la herida abierta en el corazón de Cristo y la corona de espinas que la circunda. Y así pienso en las numerosas situaciones de sufrimiento que aquejan a muchos sacerdotes, porque participan de la experiencia humana del dolor en sus múltiples manifestaciones o por las incomprensiones de los destinatarios mismos de su ministerio. ¿Cómo no recordar tantos sacerdotes ofendidos en su dignidad, obstaculizados en su misión, a veces incluso perseguidos hasta ofrecer el supremo testimonio de la sangre? Jesús nos ha profetizado, ¿no?, que nuestra identificación con Él pasa por la cruz y tenemos que reconocer que muchas veces Muchas veces nosotros al Señor le hemos dicho: Señor, yo quiero seguirte, quiero seguir tu camino, quiero abrazar la cruz. Pero ¿sabéis cuál suele ser el problema? Que estas cosas, cuando las decimos, el Señor las escucha. A nosotros nos gusta decir palabras bonitas, ¿eh? No, estas cosas son verdad y el Señor las escucha. Porque los aquí presentes, estoy seguro que más de una vez en nuestra vida habremos dicho: Señor, yo quiero ser un sacerdote fiel y quiero abrazar la cruz de la vida. Lo habremos dicho más de una vez. Y claro, y luego cuando acontece, ¿sabes? Cuando acontece, pues es que enganchamos un rebote del 18, pues porque uno, no sé, se había imaginado una cruz pues un poco escenificada, ¿no? Como si fuese casi teatralizada. Venga, vamos a vivir la cruz del sacerdocio. Venga, cámaras, acción. Como si eso fuese una cosa que hubiese sido teatralizada o escenificada. Y no, eso acontece en la vida real, ¿no? En la vida real. Pues completo en mi carne lo que falta a la pasión de Jesucristo, lo tenemos que vivir en cada contradicción diaria, ¿no? Y no escandalizarnos de la cruz de Jesucristo, no escandalizarnos de la cruz. Es tan fácil escandalizarse, ¿sabes? Diciendo: sí, sí, yo creía en la cruz, pero una cosa es que la cruz venga de fuera y otra cosa es que venga de dentro, ¿sabes? Pues, por ejemplo, una cosa es que venga tal, pero que la cruz venga de tu compañero más no sé qué. O sea, nosotros fácilmente, después de haber afirmado la teoría, luego en la letra pequeña terminamos negando lo que habíamos afirmado como principio, ¿no? No existe ese escenario. Por ejemplo, pues me estoy acordando de algún sacerdote nuestro ya fallecido, que recién llegado yo a la diócesis, pues eso, los sacerdotes que han estado pues en Latinoamérica como sirviendo, y claro, y que han tenido una vivencia del sacerdocio absolutamente, desde el punto de vista humano, reconocida por el pueblo, pletórica, padre, se han sentido súper queridos, padrecito, ¿no? Y claro, pues de repente un sacerdote de esos llega a nuestro contexto y viene aquí, y me acuerdo de uno de ellos, el pobre, que llegó aquí porque ya tenía pues su problemática de quedarse allí con falta de salud, y resulta que las misiones pues iba a ser más problema que un servicio, y obviamente y con un cierto cáncer, y bueno, tenía, la prudencia decía que tenía que quedarse aquí. Pero recuerdo, no olvidaré nunca, que en mi despacho, cuando vino a visitarme intentando de mí pues obtener el permiso de volver allí, me dijo: don José Ignacio, ¿sabe usted que en esta semana nadie me ha tocado la puerta? Y hoy es viernes. No olvidaré nunca de esa frase que me soltó así. Me dejó impresionado. Dice: ¿sabe usted que en esta semana no me ha tocado nadie la puerta? Y hoy es viernes. Y claro, en ese momento, esa experiencia de decir: yo voy a vivir el sacerdocio, lo voy a vivir y lo voy a valorar. Me acuerdo que tuvimos una larga conversación, ¿no? Subrayando, él tenía más fe que yo, ¿eh? O sea, que es que subrayando que nosotros el valor del sacerdocio pues no lo tenemos en el número de personas que toquen a nuestra puerta, en el número de personas que nos halaguen, que nos colmen de regalos, de afectos, sino lo tenemos en lo que es un don, que a veces es un don no estimado. Y yo me acuerdo que le dije a él: es que igual el Señor en este momento de tu vida te ha permitido comprenderle y conocerle a él en lo que es la esencia del sacerdocio de Jesucristo. Vino a los suyos y los suyos no le recibieron. La esencia del amor de Dios es que el amor no es amado, que el amor de Dios no es correspondido. El gran drama de la redención es que el amor no es correspondido por nosotros. Con lo cual, también vivir esa experiencia por nuestra parte, de vivir el sacerdocio pues pobremente, en la percepción que tengan las personas a nuestro alrededor, es también una ocasión, una situación en la que Dios también ha querido purificar nuestra intencionalidad, y que comprendamos el corazón de Cristo, que le entendamos a Dios por dentro. Yo creo que tú me entiendas, ¿no? Es como cuando el Señor eligió a Oseas, porque su mujer le era infiel, pues para proclamar a Israel que el pecado de Israel era como un pecado de infidelidad. Tú, Oseas, tú serás el profeta adecuado para explicar ante el mundo cómo el corazón de Dios se siente ofendido porque os estáis prostituyendo con los falsos dioses. Pues también un sacerdote que vive, ¿no?, esa experiencia de soledad es también la persona elegida para poder proclamar ante el mundo: así es el corazón de Cristo, el amor no es amado. Bueno, completo en mi carne lo que falta a la pasión de Jesucristo. Y cada uno sabe muy bien cuál puede ser o cuáles pueden ser, ¿no?, las cruces principales en las que el Señor le llama en su vida. Su propia inseguridad interior, dificultad de relaciones entre nosotros, situaciones pastorales que son difíciles, pero son una evocación del corazón de Cristo traspasado. Del corazón de Cristo traspasado, ¿no? Fijaros también cuando convocó el Papa Benedicto, cuando convocó el año jubilar sacerdotal, que era un contexto en el que se estaba sufriendo mucho, muchísimo en la Iglesia Católica, ¿no?, por todo el escándalo de la pederastia, que era cuando él había tomado también la determinación disciplinar, pues con respecto al fundador de la Legión de Cristo, el padre Maciel, etcétera, etcétera. Era un momento tremendo, ¿no? Tremendo, en el que él había llegado al pontificado en un contexto de purificación tremenda, ¿no? Y él en ese momento llama a convertir el escándalo en llamada a la conversión, sin perder el tiempo. Dios ha querido que de todos los casos concretos de escándalo que pueda haber a nuestro alrededor, yo reciba y el mundo reciba una llamada a la conversión. Curiosamente, la llegada del Papa Benedicto al pontificado, ese gesto suyo profético tan grande que hizo de no tapar las cosas, sino de dejar que la luz pusiese las cosas en su sitio, fue acompañado de la proliferación en todo el mundo de las capillas de la adoración perpetua. Y en su pontificado se expandieron de una manera, vamos, como si hubiese sido pues una especie de mecha encendida, las capillas de la adoración perpetua en todo el mundo, subrayando la importancia de la reparación, de la llamada a la reparación y la llamada a la conversión. ¿Qué vamos a hacer? ¿Tapar los escándalos? No. ¿Qué vamos a hacer? ¿Desesperarnos ante los escándalos y autoflagelarnos y perder la seguridad en nosotros y dejar de predicar porque nos sentimos inseguros? No. Lo que vamos a hacer es reparar y recibir la llamada a la conversión. Eso fue impresionante, ¿no? En ese año jubilar sacerdotal fue impresionante la reacción del Papa. Os leo este párrafo. Sin embargo, también hay situaciones nunca bastante deploradas en las que la Iglesia sufre por la infidelidad de alguno de sus miembros. En estos casos es el mundo el que sufre el escándalo y el abandono. Ante estas situaciones, lo más conveniente para la Iglesia no es tanto resaltar las debilidades de sus ministros, cuanto renovar el reconocimiento gozoso de la grandeza del don de Dios plasmado en las espléndidas figuras de pastores generosos, religiosos llenos del amor de Dios y a las almas, directores espirituales clarividentes y pacientes. En este sentido, destacamos la enseñanza y el ejemplo de San Juan María Vianney. Es decir, nosotros miramos a Dios, ¿no? Y renovamos que nuestra única referencia es Él, y no son los demás, ¿no? Y que el demonio no va a arrestarnos ni a robarnos la esperanza. Aquí yo creo que se produce un efecto parecido a ese pasaje evangélico en el que Jesús le pide a Pedro que camine sobre las aguas. Ven, Pedro. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas. Pero cuando comenzó a sentir la fuerza del viento que soplaba, cuando comenzó a ver que había olas, cuando le entró miedo, y apartando su mirada de los ojos de Jesús, empezó a hundirse, ¿no? Es decir, creo que la tentación sería que nosotros, al ver que sopla el viento, al ver que hay infidelidades, al ver que existen contradicciones muy grandes, apartemos nuestros ojos de los de Jesús y comencemos a hundirnos, ¿eh? Por lo tanto, frente al escándalo, conversión y reparación. Conversión, reparación, conversión, reparación. En sexto lugar, el sexto consejo del Papa en este contexto, digamos, de la llamada, ¿no?, al jubileo. Remarcar la paradoja de nuestra conciencia de pequeñez e indignidad, como la tenía el santo cura de Ars, que el pobre se estuvo varias veces intentando escaparse del pueblo, porque le parecía que él era indigno, escaparse del pueblo, y hay páginas de su vida, que me imagino que ya la habréis leído, la del padre Trochí, y bueno, hay vidas preciosas, ¿no? Pero hay episodios increíbles en los que él se quería escapar, le parecía que él no era digno, ¿no? Y el alcalde del pueblo, conociéndole muy bien, cuando ya un día se intentó escapar y comenzó a andar por las calles escapándose, el alcalde del pueblo fue y le robó el breviario. Le pegó un tirón y le quitó el breviario. Y volvió corriendo, sabiendo que él, sin breviario, no se iba a ir. Entonces, el santo cura de Ars, que ya tenía toda la decisión tomada de que se largaba, al verse sin breviario, lloró y volvió, porque no podía irse sin breviario, ¿sabes? Y decirlo, madre mía. ¿Eh? La verdad es que yo cuando leí ese pasaje, la verdad es que tengo que reconocer que me conmoví, ¿no? Y le renové al Señor la promesa de no dejar de rezar nunca, ¿no?, la liturgia de las horas a la que nos comprometimos, ¿no? Porque es conmovedor eso, ¿no? Que abortes una huida por robarle a uno el breviario, ¿no? Eso entre nosotros suena a un chiste, ¿sabes? Suena un chiste, pero eso fue así, históricamente así. Y además fue el alcalde el que le robó el breviario para que no pudiese escaparse. Bueno. Él tenía pues conciencia, ¿no?, de su pequeñez, de su indignidad, pero también tenía conciencia de la grandeza y del don inmenso. Del santo cura de Ars, lo que se destaca especialmente es que él, era capaz de tirar la casa por la ventana en lo que hacía referencia al cuidado del culto y al cuidado de la liturgia. Y, sin embargo, podía tener su casa en la mayor de las pobrezas. También esto es tremendamente significativo, ¿sabes? ¿Eh? Porque quizás nosotros igual nos dan un destino pastoral y lo primero que decimos es ¿y cómo está la casa? ¿Sabes? ¿Eh? ¿Cómo está la casa? Igual es la primera pregunta que hacemos, ¿sabes? Y luego uno pregunta y luego ya se enterará cómo está la parroquia, ¿sabes? Si tiene goteras o no. Pero es verdad, ¿eh? Es decir, los santos para nosotros son una continua llamada a la conversión. Y lo que Benedicto XVI destacó, ¿no?, en ese contexto del año jubilar sacerdotal, lo que destacó es cómo en el alma de nuestro santo patrono coincidía a la vez una paradoja, ¿no? Coincidía la doble conciencia de la pequeñez, de la fragilidad, de la indignidad y la grandeza inmensa del sacerdocio. Os leo este párrafo, ¿eh? El cura de Ars, tan humilde pero consciente de ser un inmenso don para su gente, un buen pastor, un pastor según el corazón de Cristo, es el tesoro más grande que el buen Dios puede conceder a una parroquia y uno de los dones más preciosos de la misericordia divina. ¿Alguno de nosotros nos atreveríamos a predicar esto en nuestro contexto a nuestros fieles? Esta frase que yo he leído ahora parecería vanidosa. Si, por ejemplo, uno de nosotros, en nuestro contexto secularizado, dijese esta frase: un buen sacerdote es el tesoro más grande que Dios os puede conceder en esta parroquia, ¿no? Es uno de los dones más preciosos de su misericordia. Parecería, ¿sabes?, que nos estuviésemos dando un autobombo en esta predicación. En absoluto, en absoluto. Él tenía bien claro eso que estaba diciendo, al mismo tiempo que luego se iba a intentar escapar, ¿sabes? Porque él no se consideraba digno, pero lo primero lo decía, porque sabía que no se estaba predicando a sí mismo, estaba predicando a Jesucristo. ¡Oh, qué grande es el sacerdote! Si se diese cuenta, moriría. Dios le obedece. Pronuncia dos palabras y nuestro Señor baja del cielo al oír su voz y se encierra en una pequeña hostia. Si desapareciese el sacramento del orden, no tendríamos al Señor. ¿Quién lo ha puesto en el sagrario? ¿Quién ha recibido vuestra alma apenas nacidos? ¿Quién nutre? ¿Quién la nutre para que pueda terminar su peregrinación? ¿Quién la prepara para comparecer ante Dios, lavándola por última vez en la sangre de Cristo? El sacerdote, siempre el sacerdote. Que el Señor nos conceda, ¿no?, mantener esta doble conciencia paradójica, dice Benedicto XVI, doble conciencia paradójica. De mi pequeñez y de la grandeza de lo que Dios me ha entregado. Bien, siguiendo la pista de la famosa frase del que fue el lema del año jubilar, el sacerdocio es el amor del corazón de Cristo. Seguimos la pista y encontramos esa frase en el punto 1589 del Catecismo de la Iglesia Católica. Allí, hablando del sacerdocio, dice lo siguiente: ante la grandeza de la gracia y del oficio sacerdotales, los santos doctores sintieron la urgente llamada a la conversión, con el fin de corresponder mediante toda su vida a aquel de quien el sacramento los constituye ministros. Así San Gregorio Nacianceno, siendo joven sacerdote, exclama: es preciso comenzar por purificarse antes de purificar a los otros. Es preciso ser instruido para poder instruir. Es preciso ser luz para iluminar. Acercarse a Dios para acercarle a los demás. Ser santificado para santificar. Conducir de la mano y aconsejar con inteligencia. Sé de quién somos ministros, dónde nos encontramos y a dónde nos dirigimos. Conozco la altura de Dios y la flaqueza del hombre, pero también su fuerza. Por tanto, ¿quién es el sacerdote? Es el defensor de la verdad. Se sitúa junto a los ángeles, glorifica con los arcángeles, hace subir sobre el altar de lo alto las víctimas de los sacrificios, comparte el sacerdocio de Cristo, restaura la criatura, restablece en ella la imagen de Dios, la recrea para el mundo de lo alto. Y para decir lo más grande que hay en él, es divinizado y diviniza. Esta es la frase de San Gregorio Nacianceno. El sacerdote es divinizado y diviniza. Y el santo cura de Ars dice, le cita, ¿no?, añade el catecismo, el santo cura de Ars dice: el sacerdote continúa la obra de redención en la tierra. Si se comprendiese bien al sacerdote en la tierra, se moriría, no de pavor, sino de amor. El sacerdocio es el amor del corazón de Jesús. Este es el contexto en el que el catecismo ha asumido esa expresión de nuestro santo patrono, completándola con la cita de San Gregorio Nacianceno. Por lo tanto, quizás la clave para entender la esencia, ¿no?, de lo que es el sacerdocio, pues está en lo que es este leitmotiv. El leitmotiv podría estar en el texto de Mateo 6:21, que dice: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Cómo entendemos esta frase? La entendemos en primer lugar referida a Jesucristo. Jesús tiene su corazón, el corazón sacerdotal de Jesús está en el Padre. El corazón sacerdotal de Jesús está en María. El corazón sacerdotal de Jesús está en la Iglesia. El corazón sacerdotal de Jesús está en todos los que se le han encomendado. Y la pregunta que se nos hace a cada uno de nosotros es, ¿y yo dónde tengo mi corazón sacerdotal? ¿Dónde lo tengo? Donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Es una buena pregunta, ¿eh?, para hacerse. ¿Dónde descansa mi corazón? Descansa en... Porque fíjate que Jesús tiene su descanso en el Padre, en la Iglesia y en nosotros, que somos como un tesoro de hojalata. Dice Jesús, si tú descansas en mí, tienes un tesoro de hojalata. Bueno, pues también nosotros, donde está tu tesoro, está tu corazón. Mi tesoro está en el Padre, está en la Iglesia y está en las pobres almas que se me han encomendado, que también son un tesoro de hojalata, pero son un tesoro, de hojalata un tesoro, como yo soy un tesoro para Dios. En definitiva, termino diciendo, nuestro Papa Benedicto XVI subraya que el sacerdocio es la audacia de Dios. Dios es audaz. Dios es audaz. Detrás de la palabra sacerdocio se esconde el celo apostólico del corazón de Cristo que no descansa hasta poder llegar y rescatar, cargar sobre sus hombros y retornar al rebaño hasta la última de las almas que en el designio de Dios está llamada a ser rescatada. Vamos a reafirmarnos en el contexto del jubileo de la misericordia. Pues renovamos, ¿no? Pues ese jubileo sacerdotal que en un día también nuestro Papa emérito pues nos convocó a él para recordarnos, pues que el sacerdocio que hemos recibido es el amor del corazón de Jesús, que cada uno de nosotros somos expresión del amor de Dios a las almas encomendadas. Exponemos al Señor y rezamos un rato. A la 1:15, 1:15 rezamos el oficio. Papa Benedito eligió 12 sacerdotes como sacerdotes santos. San Miguel de Misericordia está entre los dos. Está entre ellos, ¿eh? San Miguel, bueno. San Juan Bosco. En la otra puerta. Y el padre Julián, en 2018, hará 70 años de sacerdocio. Sí. Aí a entrada é que estamos ao mesmo nível da calle. Aí os maiores entram por aqui na calle. Sim. Thank you.